Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. La verdad que estamos muy contentos, nuevamente una nueva jornada de nuestra fiesta, que es una año que nos convoca no solo a todos los habitantes de Villaría a organizarla para en pos de mostrarnos como somos nosotros, sino aparte esperar a todos los turistas y toda la gente de la zona que venga, que verdaderamente van a estar bien atendidos, ¿no? Es una fiesta, convocante, sí. ¿No? Sí. Sí, ya hace unos años empezó muy, muy chiquito. Y ya hace varios años que viene convocando miles de personas, así que la verdad que como todo esto, como somos pueblos turísticos, ¿no? Los chiquititos, la verdad que es una fiesta que convoca muchísimo. Bueno, nuestra fiesta es convocada por el tema del santo patrono, que es nuestro santo patrono es San José, uh-huh. Y es el patrono de los artesanos. Así que nosotros arrancamos la fiesta el sábado 22 a las 16:30 horas con una misa y la procesión de nuestro santo por las calles del pueblo. Luego, 18:30, comienza la feria de artesanos en la plaza, que están todos invitados, los artesanos locales y también de la zona, así que siempre es bastante convocante esa feria. Y la particularidad que tiene es que no se permite la entrada de lo que es la reventa, digamos, claro, vendedores ambulantes. Y todo eso. Uh-huh. Tiene que ser netamente artesanal. También esta feria contempla en los artesanos locales, les damos la oportunidad de que hagan sus tradicionales tortas fritas, buñuelos, uh-huh. Y demás, manufactura, ¿no? Tortas y demás. Así que de temprano pueden ir con el mate y la torta frita. Después comienza la tradicional cremés que la hace la escuela número 13 de Villalía, en la plaza, y lógicamente ya abrimos la cantina donde van a tener distintas cosas para poder degustar, sanguíneo, chorizo, papas fritas y demás, ¿no? Uh-huh. Y a las 9 de la noche empieza el recital de músicos locales e invitados. En este caso está Guillermo González, la nueva Ponzoña, que es un grupo de Sarmiento, un grupo de San Antonio de México, que es un trío, Tapia, Saldívar y Hernández, que son todos estos tres grupos son de folclore. Y a partir de las 12 de la noche, es la parte de baile popular, que es el Lugo Esmeralda, que es una fracción de viejo grupo de San Antonio de Areco, y La Furia, que es un grupo que anda muy bien en San Antonio de Areco, todo esto tropical. Y el domingo comienza 10:30 de la mañana con la exposición de nuestro santo y apertura de la capilla para que la puedan conocer los turistas que no han tenido el gusto de poder conocerla, que es hermosa, y comienza el acto protocolar con el izamiento de bandera y el desfile de paisanos, de fuerzas vivas, de tropillas, carruajes, autos y motos antiguos. Bien. Leonardo, una consulta para los artesanos quizá de nuestra ciudad que estén interesados en asistir. ¿Se cobra algún tipo de sisa? ¿Tienen que abonar algo para esconder? Se compra una sisa que incluye 2 días, que es de 250 pesos, uh-huh. Y lo pueden dar con el número de la delegación, que es el 02326-498-086. Repetimos entonces para aquellos interesados. 02326, la artística de San Andrés Areco, uh-huh. 498-086. Ese es el número de la delegación. Ahí pueden consultar. Muy bien. Este fin de semana, sábado y domingo, entonces, 22 sí. Y 23, allí en Villaría. Perdón. Te digo, me faltó decirte sí. Que a partir de la 1 es el almuerzo tradicional nuestro, que es vaquillono con cuero. Uh-huh. Que en la vianda nosotros ponemos una empanada frita, vaquillono con cuero, ensalada. Y la particularidad que tenemos es que hasta el sábado se puede vender la entrada anticipadamente a 100 pesos con una bebida incluida. Eso incluye una bebida de 1.5 litros gaseosa o un vino a elección. Bien. El domingo la vianda es exactamente igual, excepto la gaseosa. Vale 100 pesos, pero excepto la gaseosa y la bebida, ¿no? Okay. Así que bueno, tenemos esa oferta para que la gente pueda consumirla, ¿no? Muy bien. A partir de las 2 de la tarde comienza todo el festival artístico de folclore, que comienza con Mario Reynoso y Adoro Colombo, unos chicos locales que son de Villaría de Rosales, La Grela, que es un grupo de San Antonio de Areco, Matías Elise, un solista de Areco, anda muy bien, el número especial es, uno de los números es el Gato Peters, Los Fogoneros, que son unos chicos de San Antonio de Areco que fueron a Cosquín este año, estuvieron en Cosquín, uh-huh. Andan muy bien, y Mariana Barak, que es la hija del, ¿te acordás del trío que era Vital de Baral González? Bueno, la hija de Baral. Así que bueno, es una folclorista muy buena, que la verdad que tenemos el lujo de poder tenerla por Cultura de Provincia. Excelente. Leonardo, te agradecemos mucho por tu tiempo en esta mañana. Queda hecha entonces la invitación para todos los vecinos carmeños que quieran hacer. Invitarlos a todos. Hay que recordar que esto es todo en la plaza, al aire libre. Así que esperemos que el tiempo nos acompañe, que creo que nos va a acompañar, y que, bueno, que puedan ver cómo es el tema de las vaquillonas con cuero, lo van a poder observar. Y también el tema del número de los primeros números del domingo, principalmente, están peñas locales invitadas para poder bailar y poder degustar del folclore.